Buenas noches, bienvenidos a Realidad Paranormal. Son las 10:36 de la noche. Les doy la bienvenida a toda la gente que me está viendo en este momento en YouTube. Estoy haciendo transmisión también para YouNow. Desde este momento, ahora ya estamos transmitiendo también en YouNow. Y bueno, voy a pasarme para acá. Siempre me veo muy oscuro. Voy a tratar de ponerme otra luz. Porque sí, o sea, sí estoy morenito, pero no es para que no me vea totalmente, ¿no? Vamos a empezar. Estos son, ya me están llamando por teléfono. Denme un segundo, voy a ponerle pilas a esto. Esta luz está muy chiquita, parece que ya no me está funcionando, pero vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo aquí. Para que tenga más luz. Estamos en vivo y en directo. Es por eso. Ahí está. Ahora sí ya tenemos mucho más luz. Sean bienvenidos todos. Me da mucha alegría verlos por acá. Porque ya tenía rato que no había hecho transmisión. Y es porque, pues, había algunos pendientes por hacer. Muchas cosas que todavía no puedo decirles. Pero eso me había tenido muy atareado. Y por eso no había entrado a estas transmisiones nocturnas, Noche de Terror con Ox Lacastro, aquí en mi canal por YouTube y también por YouNow. Así que sean bienvenidos a toda la gente que me está viendo en YouNow, ya en este momento también en YouTube. Hice de Ox La que está aquí, un abrazo, dice, qué guapa estás, hice un abrazo. Lucino Chicharrón, mi hermano Lucino Chicharrón que me está viendo en YouNow, gracias por estar acá esta noche. Voy a contestar sus llamadas, ya están entrando algunas, les voy a dar el teléfono. Yo tenía el teléfono por algún lado. Acá está el teléfono. Aquí está el teléfono para que me llamen por esta vía o por WhatsApp. Es el 72-56-04-45-28. Para la gente en YouTube o en YouNow que quiera llamarme y hablarme sobre sus experiencias paranormales o sobre cualquier duda, pregunta que tengan, cualquier cosa, ustedes pueden llamar y preguntar. Obviamente podemos hacer las charlas. Recuerden que si es corto su relato, pues vamos a ser breves. Y si no, si está muy interesante, pues sí, esperaremos un poco más. Pero deseo que muchas llamadas entren. Están ya entrando constantemente, pero espero poder contestarlas todas las que sean posibles. Le agradezco mucho a la gente que me está apoyando y unado con todas sus barritas, con todos sus likes, para que subamos a primer lugar en esta transmisión. Y también a toda la gente en YouTube, mis hermanos, desde Argentina, desde Perú, desde México, desde Estados Unidos, que hacen sus donaciones desde Super Chat. Les agradezco inmensamente. Recuerden que cada que donan en el Super Chat, su mensaje queda ahí y lo puedo leer. Así que todas las donaciones las puedo leer. Cualquier mensaje que ustedes me manden va a aparecer ahí y yo las puedo leer. Así que les agradezco que esta noche me apoyen igualmente. Vamos a empezar esto, que ya se ponga bueno. Tania, un abrazo, Tania. El número de la mamá de Víctor dice, ¿cuándo subirás nuevo video? Mañana subo nuevo video. Recuerden, tenemos la primera llamada telefónica. Esto es vía teléfono. Vamos a quitar el internet para que recibamos solamente llamadas telefónicas. Las primeras llamadas que sean por teléfono y las demás vamos a hacerlas por WhatsApp. Así que, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola, soy Gerson. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Gerson. Gerson, ¿desde dónde nos llamas, Gerson? Desde Guadalajara, Jalisco. Desde Guanatos, le dicen por allá, ¿verdad? Sí. Ok, desde Guadalajara, mi hermano, cuéntame, ¿tienes alguna experiencia paranormal? ¿Quieres decirme sí, algo, sí, preguntarme, decirle pero algo a Víctor González, lo que sea? Cuéntame. Antes que todo, nomás te quiero decir que soy tu fan desde hace mucho tiempo y te agradezco mucho por siempre estar al pendiente de nosotros y subiendo muy buen contenido y te felicito un montón por donde has llegado. Gracias, mi hermano Gerson. Pues aquí estamos dándole, como siempre, desde hace 9, casi ya 10 años. Sí, es mucho tiempo. Y bueno, la historia que tengo que contarte me pasó hace unos 3 años en mi casa. ¿Qué sucedió? Yo estaba en mi cuarto, dormido, y tenía mi alarma en el celular porque era día de escuela. Sonó y yo dije, bueno, no tengo tiempo, me voy a recostar un rato más. las luces estaban completamente apagadas. Yo entro muy temprano, me levanto a las 5:30 y okay. todos estaban dormidos. Okay. En eso oigo que abren la puerta y yo no sé, yo pensé que era mi hermana o mi mamá, pero pues yo seguía acostado diciendo, si tiene algo que decir, pues me va a hablar o va a decir algo, pero no pasó nada, simplemente se abrió. Yo estaba volteando hacia un costado de la puerta porque mi cama está en una posición donde solo la puedo ver de reojo y yo solo escuché y vi de reojo que se abrió y me quedé simulando estar dormido. Pasaron unos 5 minutos y yo tenía los ojos entreabiertos y escuché pasos hacia mi cama y una respiración lenta y agitada y por un momento pensé, ya está pasando demasiado tiempo como para que no me estén diciendo nada y me empecé a asustar un poco. En okay. eso me moví de lado y le di la espalda a la puerta y se acercaron a mí y se sentaron al lado de mi cama y te juro que pude sentir cómo yo me hacía para atrás del peso que estaban haciendo en la cama y se recargaron. Y yo no sentía a la persona, simplemente me hice para atrás por cómo se tomaba la forma la cama. Okay. Y me empezó a asustar mucho y yo no sabía qué hacer en ese momento. Nomás se me ocurría, se metieron, me están observando, no sé, te lo juro. Ya pasaron no sé cuánto tiempo, unos 5 minutos más, se levantó y mi cama rechina, entonces se escuchó demasiado fuerte y se inclinó hasta mí y me empezó a respirar en el cuello. Y yo dije, esto no puede ser, porque en realidad yo soy muy agnóstico ante estas cosas y siempre le busco el lado lógico a las cosas, pero en esta ocasión no le encontraba el por qué, no me animaba a voltear. Entonces solo sentí una respiración en mi pelo que se movía. Y solo, no sé, me quedé ahí un rato, no sé cuánto tiempo pasó. ¿Y no volteaste, a ver qué era? Después sí volteé, justamente cuando sentí ya que era una presión muy fuerte en mi cuarto, volteé rápido y una parte de mi cuarto estaba más oscura que las demás, entonces yo me asusté mucho porque sentí la presencia de algo y el interruptor de la luz está al lado de mi cama y cuando la prendí justamente para ver qué era, esa parte oscura cuando se iluminó estaba normal. Y no había nada ahí que estuviera provocando esa parte oscura en mi cuarto. Y yo sentí como un alivio después de prender la luz. Pero en ese momento, cuando volteé hacia la esquina, estaba totalmente más oscura que las demás. Era una sí, como una silueta, una silueta. Quiero agradecerle a Jacqueline Merma. Jacqueline Merma acaba de donar 5 soles peruanos. Gracias, Jacqueline. Jacqueline siempre me sigue en estas transmisiones. Qué bonita chica, gracias Jacqueline. Chantal y Abigail también, 10 pesos, es la primera en donar en el Super Chat. Chantal, eres la primera en donar 10 pesos mexicanos, gracias a toda la gente de México y los peruanos que hasta esta noche son los que han donado. Mi hermano Gerson, eso es muy raro, porque sí, también he experimentado, como lo he platicado aquí, ese tipo de cosas, pero lo más raro es que yo no sé por qué los fantasmas desaparecen con la luz. ¿Podría parecer no sé. Esto como de película, de serie, de caricatura, que prenden la luz y desaparecen los fantasmas? Es verdad, como tú dices, sentiste un alivio al prender la luz. A mí me sucede igual. Si yo siento que hay algo aquí que me está molestando, etcétera, todo lo que ya les he contado, cuando prendo la luz es como un alivio. ¿Por qué será? Es muy raro. Como que nada más viven en la oscuridad. No sé, pues fíjate que la verdad, cuando yo lo cuento a la gente, no me cree, porque la verdad suena como que de película, ¿sabes? Como diciendo, se la sacó de algún lado, porque típico con la luz se van, pero es que sí pasó. Sí, y yo pasa. Le busco el lado lógico, porque pues a eso me estoy dedicando ahorita en mi carrera de estudio física, uh-huh. Y para mí todo tiene que ser algo lógico, pero esto no sé, la verdad. Bueno, si en tu carrera descubres algo, que pudiera explicar los fenómenos paranormales desde la física, te agradecería un montón, porque yo creo que efectivamente los fenómenos extraños, este tipo de energías o cosas que suceden, deben de tener una forma de medición, y qué más que sea por medio de la ciencia y de la física, que son o que se estudian todas las leyes del universo conocidas. Así que yo creo que ahí tienes un campo de investigación, y si lo puedes lograr, te lo agradeceremos en todo el mundo. Sí, claro que sí, si de alguna casualidad doy con algo, no dudes en que te contacto. Gracias, mi hermano Gerson, desde Guadalajara. ¿Algo más que quieras anexar antes de ir a otra llamada telefónica? No, pues sería todo, y que es, no sé, es emocionante para mí que esté hablando contigo, y para lo que quieras, aquí estamos. Gracias, mi hermano. Pues cuando gustes, aquí tienes tu programa. Recuerda que hacemos 3 veces a la semana este programa. Te mando un abrazo y gracias por estar sintonizando este programa que ya se está volviendo del gusto de muchas personas. Sí, sí, muchas gracias. Igualmente te mando un abrazo. Hasta luego. Pues ahí tenemos a Gerson desde Guadalajara, que tenía un caso como el que muchos cuentan, ¿eh? Es decir, a muchos nos sucedería esto. Nos vamos a dormir y los fantasmas andan con todo. Simplemente que es como tan común que ya no nos parece tan extraño por lo que vemos. Tengo otra llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola. Hola. Me llamo Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Desde dónde nos llamas? Desde aquí del DF, de Ciudad de México. Desde Ciudad de México. Cuéntame, mi hermano, ¿tienes alguna experiencia que quieras contarnos? Bueno, sí, pero... Bueno, eso ocurrió en la casa de mis abuelitos. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Sí, lo que pasa es que mis abuelos viven cerca de un panteón. Ok. Entonces, en día de vacaciones, yo fui a visitarlos. Y, o sea, fue una sensación... Bueno, lo que pasó es que todo viene en las vacaciones, ¿no? Pero lo que pasa es que ellos tienen una habitación en específico donde mi bisabuelo ahí vivía. Ajá. Pero en esa habitación tenían como una especie de repertorio donde guardaban sus muñecas. Ok, ¿guardaban muñecas? ¿Tus abuelos tenían muñecas? ¿Muñecas antiguas? Ajá. Ok, como, bueno, sí. ¿Eso cuándo fue? Hace como 6 meses. ¿Y tus abuelos siguen vivos? Sí. Perfecto, entonces todavía tienen esas muñecas ahí. Sí. Cuéntame, ¿qué pasó con las muñecas? Bueno, los primeros días que me quedé a vivir con ellos, pues, fueron tranquilos, o sea, normales. Pero, pasando los días, en la noche, o sea, yo estaba dormido al lado de mis abuelos, pero en esa habitación siempre escuchaba pasos. Ok. Entonces, así transcurrieron las noches, pero en una noche en específico, yo tenía ganas de... pues ahora sí que ir al baño, ¿no? Ok. Entonces, como su habitación queda al lado del baño, pues yo tenía que cruzar por ahí. Bien. Entonces, cuando yo crucé, o sea, no sé, o sea, no escuché pasos, pero escuché como si cosas se hubieran caído. Dentro del armario, dentro de tener... Ajá. Donde están guardadas las muñecas. Sí, sí. Ok. Entonces, o sea, la puerta no tenía llave en sí, o sea, nada más estaba la puerta, pero la podías abrir a partir de la manija. Ok. Entonces, pues, ahora sí que yo hice mis necesidades. Sí. Pero el miedo me ganó y me dio curiosidad por ver qué había, ¿no? Y abriste el lugar donde estaban las muñecas. Ajá. Ajá. ¿Y qué pasó? O sea, lo extraño fue que, o sea, se escuchó como si, o sea, ellas se hubieran caído, pero ajá, al momento de abrirlo, o sea, estaban, ahora sí que en orden. Sí, cuando las abriste estaban todavía las muñecas, estaban bien. Ajá. ¿Qué tal si una de esas se ríe cuando hubieras abierto eso? No, pues salgo corriendo. Bueno, ¿qué pasó? No, pues o sea, abrí. Y, o sea, estaba todo bien, o sea, pero, o sea, se había escuchado como si se hubieran caído todas, o es que son sí, varias, o sea, están en un estante. Como si hubieran hecho un ruido muy fuerte ahí adentro. Ajá. Permíteme un momento, déjame mandar un saludo a toda la gente en YouNow que me está apoyando, y también a Abraham Arteaga, que acaba de donar $20 y dice, buenas noches, Abraham Arteaga. Saludos, no puedo ver los videos en vivo, me los aviento en el día siguiente. Siguiente, mientras trabajo, te miro desde Houston, Texas, soy originario de la ciudad Madero, Tamaulipas, mándale saludos a mi hermana Jessica Arteaga. Un abrazo, mil gracias a Jessica Arteaga que nos ve en Tamaulipas, su hermano acaba de donar $20 y dice que ve el programa al día siguiente por pues las cuestiones laborales. Mi hermano Abraham, mil gracias hasta Houston, Texas, te mando un super abrazo y me encanta que a ustedes les gusta este programa. Saben que este está dedicado completamente a toda la gente que trabaja allá en Estados Unidos. Gracias, mis hermanos, y de alguna forma por sentirnos más cerca es este programa, para que lo puedan escuchar en la noche, verlo, o si no, al siguiente día, como lo hace mi buen amigo Abraham Arteaga. Y también Jacqueline de Perú dice, buenas noches a todos, Jacqueline hermosa, acaba de dar 5 soles peruanos. Y Fanny Avedaño dice, ¿puedes mandar un saludo a Alondra y Jorge, por favor? Fanny Avedaño, un saludo y un abrazo a Alondra y a Jorge, gracias por tus 20 pesos. La gente en México está donando, mil gracias a todos ustedes. Mi hermano, entonces abriste la puerta, viste las muñecas, pero estaban en orden. Pero tú escuchaste un ruido como que se habían caído, como que se habían movido. Muy bien. ¿Pasó algo más al respecto con esas muñecas? ¿Son muy antiguas? No sé si te puedo contar, o sea, una historia que ellos me contaron. Cuéntamela rápido, la historia que te contaron sobre las muñecas, supongo. Sí. A ver, cuéntame. Bueno, tenían ellos, o sea, tenían una sobrina. Okay. Pero esa sobrina había tenido una enfermedad, la verdad no sé de qué, pero al parecer tenía una enfermedad que era terminal. Entonces, dicen que ella, o sea, a través de, o sea, no sé si de los objetos aquí en la casa, porque donde viven ellos, antes ella vivía. Okay. O sea, entonces ellos dicen que a lo mejor es su alma que se está manifestando a través de esos objetos, tratando de comunicarse con ellos, o no sé qué sería. Es como si su espíritu se hubiera quedado en las muñecas. Ajá. Mira que me hiciste recordar que yo acá, aquí mismo, aquí abajo, tengo un montón de muñecas y duendes. Tengo un duende amarrado, porque como mencionas, a veces te voy a platicar algo que es similar a lo que tú me platicas, es que en un tiempo a mí me regalaron unos duendes, unos elfos, y los tenía aquí abajo, tengo una caja de cartón, pero en la noche, en la madrugada, escuchaba cómo rasguñaban la caja, y me despertaba y me daba una sensación muy fea. Te voy a decir cómo se escuchaba. Se escuchaba más o menos así, que rasguñaban la caja, y entonces tuve que amarrar los duendes. Los tenía aquí abajo y los tuve que amarrar, y después les voy a contar la siguiente historia de qué les sucedió a esos duendes. Todavía tengo uno aquí, está amarrado en una bolsa, a ver si en un en vivo lo saco. La gente en YouNow ya lo ha visto y conoce la historia, grabamos incluso un video con esos duendes, pero acá tengo varios. Yo no sé si los muñecos puedan absorber energías, dicen que sí, pero me da mucho miedo pensar eso, porque la verdad me daría más cosa que un muñeco pudiera. Miren, aquí estoy sacando muñecos. Vean este que estoy sacando a cámara ahora mismo. Imagínense que yo tengo que dormir todas las noches aquí a un lado, teniendo esto casi bajo mi cama. Te voy a contar la historia de este muñeco rápidamente. Un día fui a un evento de YouTube. Entramos a un estacionamiento, pues que era un terreno baldío y lo usaban para estacionamiento. Salimos muy tarde, salimos como 2 de la mañana, ya nos habían cerrado el lote baldío este, pero afortunadamente nos encontramos a la persona y nos dejó entrar. Cuando entré, vi a este muñeco colgado con este hilo, así, lo vi colgado en el estacionamiento, en una esquina, y yo le dije al dueño, dije, oiga, ¿y ese muñeco que tiene ahí? Y me dice, pues nada, lo encontramos. Dije, ¿no me lo quiere vender? Y como que vio que a mí me interesó y dijo, no lo vendo. Dije, ¿cuánto quiere? Porque yo lo quería, porque está horrible, está feo. Y me dice, dame 500 pesos. Yo creo que pensó que iba a decir que no. Tomé el billete, se lo di. Bajó rápidamente al muñeco y me dice, No vas a creer lo que ese muñeco ha visto. Y yo le dije, pues, ¿qué ha visto? ¿Dónde ha estado? Y él dijo, pues, ha estado a muchos lados, así que imagínate cuántas cosas ha visto. Y entonces me lo traje y desde entonces vive aquí abajo en una caja que tengo de cartón. Y la verdad me da cosita. Así que yo creo que tu historia de las muñecas también ha de ser feo. ¿Puedes tomarle una fotografía a esas muñecas para que nos las muestres, para que se las pueda mostrar al público? Sí, pero te las podría enviar, ¿cómo diré? por WhatsApp y ya después las podrías transmitir. Es que ahorita, o sea, tengo un teléfono, pero, o sea, la cámara no es muy buena, entonces no se vería la calidad. Más adelante, Verónica, mándamelas por WhatsApp y yo las voy a mostrar aquí en el programa. Mientras tanto, pues despídete del muñeco maldito, porque quizá lo puedas soñar en la noche, ¿eh? Vale. Yo no debo decir eso, ¿qué tal si yo lo sueño o en la noche se para? Me da un paro, me da un susto, mi hermano. Un abrazo, que estés bien. Dale, saludos. Hasta luego. Pues ahí está. Siempre sus historias me hacen recordar a unas que siempre tengo. Les digo, pues es que casi todo el tiempo de mi vida he estado metido en esto. Pues tengo un montón de historias que contar. Un abrazo, gracias a la gente que me está apoyando en YouNow por todas esas propinas. Gracias por las propinas. Gracias a Arlu que me dio propinas. Gracias por las 200 barritas, Arlu. Un abrazo, bienvenida a este programa Noches de Terror, la noche de terror número 9. A ver cuál es la historia mejor, la que cuenten mejor, porque la historia mejor contada o la que nos parece más extraña es el título. Cuando al final se vuelve video esta transmisión, es el título que lleva. El pasado me parece que se llamó el duende, ¿cómo? ¿Recuerdan cómo se llamaba el duende? Bueno, todos mis videos de estas transmisiones tienen el título de la mejor historia que cuenten. Así que vamos a contestar otra llamada telefónica. Les agradezco a toda la gente que está donando allá en el Super Chat y también las propinas en el YouNow. En serio, mil gracias por todo eso. Pueden hablarme y preguntarme cualquier cosa, platicarme alguna experiencia paranormal. Quiero mandar un saludo a Paola, que me está dice cosas bonitas en YouNow. Paola, un beso. Gracias, chulada. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Quién habla? Enrique Delgado, de aquí del Estado de México, Melchor Ocampo. Enrique, pues aquí tienes tu programa. Estás en vivo y en directo. Nos están viendo como 2,000 personas. Así que, ¿quieres contarnos alguna experiencia paranormal? Sí, bueno, son dos relatos rápidos. A ver, cuéntame. Gracias, dice de Oxlack. Mira, hace aproximadamente unos 8 años, estaba en la fiesta de 15 años de una de mis primas y ya era algo noche. Ok. Y pues apareció una de las bolas de fuego que son las brujas. Ok. Y pues, bueno, se me hizo algo raro porque pues estaba en una zona muy poblada y pues no estaba volando a una altura muy alta. Viste, estaba en la noche, pues estaba la fiesta y viste que había una bola de fuego en el cielo. Exactamente. ¿No podría haber sido uno de esos globos de Cantoya? Yo he ido a algunas fiestas donde ahora ya echan los globos así como ardiendo. Bueno, no creo porque, o sea, se quedó a una misma altura. Y bueno, sé diferenciar entre lo que es un globo de Cantoya y lo que pues son las brujas, porque aquí en mi pueblo, pues bueno, son algo común verlas. Okay, sí te entiendo. Yo sé de pueblos donde se pueden ver estas bolas de fuego. Okay, esa es una vez que viste a las brujas. ¿Y luego cuál fue la otra? Bueno, el otro relato es, bueno, aproximadamente hace dos años, pues, estuve teniendo sueños con uno de mis abuelos que ya falleció. Ok. Y, pues, bueno, es algo que, pues, nunca no se lo conté a nadie de aquí de mi familia. ¿Qué pasaba en los sueños? Bueno, pues, en mis sueños siempre, pues, mi abuelo siempre me decía cosas y todo eso. O sea, más que nada en cuanto a la escuela, porque eran cosas que siempre me recalcaba. O sea, como que después de muerto sí iba todavía a verte en tus sueños y te motivaba a que hicieras bien las cosas. Exactamente. Y bueno, como te comento, Oxlack, no es algo que pues yo le haya contado acá a mis padres o cosas así. Y bueno, tiempo después, el esposo de mi mamá pues viene de... Pues es igual de pueblo y todo, pues aquí en pueblo tenemos creencias y todo eso. Okay. Yo no soy para nada escéptico de lo que son fenómenos paranormales, espíritus, todo eso. Ok. Y bueno, pues lo que me contó pocos días después, como 2 días después de que tuve esos sueños, era de que pues él había visto aquí a mi abuelo en tu humilde casa. Y pues, o sea, él nunca lo conoció, él nunca conoció a mi abuelo porque mi abuelo falleció hace como más o menos 10 años, no, más de 10 años. Es decir, o sea, que un día de repente lo vio dentro de la casa. Exactamente, y como me lo describió, o sea, exactamente hasta con su vestimenta, porque él siempre usaba una misma chamarra y hasta su aroma, porque su aroma era como de tabaco con perfume. Ya, o sea que efectivamente él había visto a tu abuelo, es como si tu abuelo siguiera habitando la casa. Exactamente, y bueno, es algo que pues a mí se me hizo muy increíble y todo eso, o sea, sí. Dije, pues mi sueño sí tuvo que ver algo. Sí, es como efectivamente que tu abuelo sigue habitando ahí. Esas cosas son bien raras porque es cuando tú no acabas de entender cómo es la vida y cómo es que la gente que se va a veces da indicios de que sigue ahí. Eso es lo extraño. Te lo repito a ti y a toda la gente. Siempre pasa lo mismo. Mitad de personas creen en los fenómenos paranormales porque los han experimentado y la mitad no, porque no tienen esa sensibilidad. Pero de que existen esas cosas, ahí están. Y me parece que tu relato es una de esas pruebas en donde sabemos que la gente sigue manteniéndose en el lugar que habitaba. Yo no sé, ¿a ti te gustaría, después de muerto, porque todos tenemos que morir algún día, seguir habitando algún lugar? Pues todo depende de... Ahora sí que pues yo como... Ahora sí que fui criado en el catolicismo. Digo, no es una religión que practique, pero... Digo, o sea, sé que algo pasa con el alma al morir y todo eso. No sé si en realidad haya un cielo, un infierno, un purgatorio, como dicta el catolicismo, pero sí sé que a algún lugar va el alma. Y digo, pues si eso es cierto, pues si voy a quedarme aquí habitando o algo así, pues va a ser para bien, no para... Ahora sí que andar causando sustos o... Sí, pues es que es raro. A veces quizá... uno se apropia tanto de esto terrenal que se queda. No sé cómo sea el más allá, pero es interesante. Lo que sí sabemos es que algún día vamos a llegar a ese lugar. Así que, mi hermano, pues tus relatos son interesantes porque dan muestra de este tipo de cosas, de fenómenos paranormales. Muchas de las personas que están aquí escuchándote seguramente han vivido algo similar. ¿Quieres contar algo más o mandar un saludo o algo antes de que pasemos a la siguiente llamada? Bueno, pues quisiera mandarle un saludo a mi novia Marilyn. Ok. Que no, también es, los dos somos seguidores tuyos y pues vemos muchos de tus videos. Principalmente pues nos encanta cómo hay un misterio y pues tú buscas desmentirlo, ver si es verdad o... Sí. O pues mentira, pues digo. Falso, sí. Pues de eso se trata, de saber qué fenómenos paranormales son reales y cuáles no. Te mando un abrazo y gracias por estar suscrito al canal y por ver las transmisiones. Por favor, sigue viéndolas porque aquí vamos a estar platicando sobre estos temas y muchos otros para que hagamos una comunidad fuerte, mi hermano. Claro que sí, Osla, como siempre viendo tus programas y tus videos cada que subes. Un abrazo, mi hermano, que estés bien. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí está otra llamada telefónica atendida sobre este tipo de cosas. Gracias a Hola, soy Valecano, dio 50 likes. Gracias a toda la gente que está dando sus propinas en YouNow para hacer la transmisión número uno en la plataforma. Gracias a Fan, el número uno, que es Arlú González. Arlú tiene 200 barritas, tenemos 4,275 likes en este momento. Apóyame, gente, vamos a llegar a esos primeros 10,000 likes. La noche es joven y tenemos muchos relatos extraños por contar. Gracias a toda la gente también en YouTube por sus donaciones. A toda la gente de Estados Unidos que está viendo la transmisión y que me apoya, y también a la gente en México. Fíjense que en México pensábamos que no era un lugar donde la gente apoyara de esa manera. La verdad, a la gente en México y la gente en Perú que me han demostrado también su cariño con muchas donaciones a lo largo de estos programas. Gracias en serio por sus donaciones. Entre ustedes que me pueden apoyar de esa manera, nosotros acá estaremos siguiendo con este programa. Vamos a contestar esta llamada telefónica que inicia con 6. Buenas noches, ¿desde dónde nos hablas? ¿Qué tal, Oxlack de Hermosillo, Sonora? Somos tus amigos de La Pisteada. La Pisteada, mi hermano de Hermosillo, ¿cómo estás? Muy bien, hermano. Aquí pues estaba viendo tu programa y dije, pues voy a hacerle la luz, no vaya a ser que te conteste, es lo peor que podría pasar. Cuéntame, mi hermano, gracias por la llamada. Oye, pues te hablo más que nada, pues como estamos de así compartiendo lo que son historias un poquito tétricas y paranormales, pues yo tengo dos que platicarte. A ver. La primera fue un sueño. Ajá. Un sueño, estaba escuchando a este chavo que soñó con su abuelo, ajá, que tenía tiempo de fallecido. Y a mí también me ocurrió algo similar, solo que el detalle es de que estábamos en una central camionera. Ok. Y él subió su maleta y me extendía la mano y me decía, ven, vámonos. Vámonos, me decía. Y yo me había acordado de que mi padre tuvo el mismo sueño. Y que mi padre le dijo, no, papá, todavía no me puedo ir. Tengo muchos pendientes aquí en Hermosillo. Ok. Y le platiqué a mi mamá y a mi papá lo que había soñado. Me dijeron, no le hagas caso, me dijo. No le hagas caso, puede que te lleve y ya no despiertas, me dijo. Sí. Y pues eso me dejó así. Cuando me dijeron eso, pues me quedé con los pelos chinitos. Mi papá no me había dicho ese detalle, pues, de que le dijera que no. Yo, o sea, yo le dije a mi abuelo, no puedo, tengo que ir a la escuela. Estaba en la escuela cuando sucedió esto, estamos hablando del 2005 aproximadamente. Ok. Entonces, pues, eso es lo que me dio miedo tiempo después, porque todo el mundo, han sido varios testimonios de mi familia que han soñado al abuelo, ya sea en un aeropuerto, en una estación de tren, en una central camionera, que les dice, súbete, vámonos. O sea, como, o sea, que como tu abuelo que nada más está llevar, pues, queriéndose llevar a alguien de la familia. Así es. Y han sido puros familiares los que han soñado al abuelo diciéndole, vámonos, súbete. Wow, o sea, qué raro. Yo he escuchado, sí, que hay gente que de repente llega en tus sueños y como que dice que es tu tiempo, pero no que insista tanto a toda su familia. El abuelo quiere tenerlo seguramente ya con él. Lo sabe extrañar. Sí, en este plano extranormal, adimensional, ya temporal, pues quiere tener compañero el anciano, creo. Y pues, como acaba de pasar el día del abuelo, pues me acordé de esta bonita anécdota que platicó el chavo y pues, la verdad, me gustaría volverlo a ver en sueños, pero que no me invite a ningún lado, ¿no? La segunda historia, pues, está un poquito menos interesante que el sueño. Oh, cuéntame. Es una experiencia de parálisis del sueño. Okay. Tiene que ver con un sueño, pero pues igual. De esas veces, hubo una ocasión que aquí en Hermosillo, Sonora, tembló ligeramente, un movimiento así, de repente, así nomás, y duró segundos. Pero duró lo suficiente para despertar a mi cerebro, pero a mi cuerpo no. Entonces, abro los ojos y no me puedo mover. Okay. Y en mi paranoia, pues había temblado. En mi cuarto tengo una poltrona, esta es una silla mecedora de esos estilo rústico de madera. Bien. Y pues que la veo moverse, pues me activó la sugestión al 3000%. Y veo moverse la mecedora y estoy despertando apenas, pues que te imaginas lo peor. Sí. Después de eso empecé a tener una alucinación y empecé a ver una señora que estaba sentada en esa poltrona, en esa mecedora. Alucinando. Estabas como alucinando. Esa noche estabas muy cansado. Fue una siesta vespertina. No fue noche. Okay. Así en la tarde noche, ya oscureciendo, rayando el sol más o menos. Entonces, lo que pasó después fue que aluciné a la señora y cerré los ojos, los volví a abrir y ya no estaba. Pero de mi lado izquierdo empecé a sentir como se me hinchaba el cuero y empecé a ver así de reojo, de reojito, la piel de una serpiente. Tipo anaconda, como la película con Jennifer López y Ice Cube. Así te la pongo. Okay. Grandísima. Okay. Solo que en vez de cabeza de serpiente, era una cabeza humana. Sin cuencas, sin nariz y sin boca, solo veías el contorno de las cuencas oculares, de los pómulos, sí, y de la quijada y todas esas facciones. Y pues, uno más, si algo se te aparece, tú échale un madrazo, pues. Y empecé a decirle hasta de lo que se iba a morir y total de que pude despertar, pero me desperté tan asustado que ya esa noche no pude dormir. Sí, dicen que cuando se te aparece un fantasma o se te sube el muerto, que se aleja con groserías. ¿Quién sabe? Uh-huh, es raro. Exacto. Es raro, ¿por qué un espíritu de esa magnitud se alejara cuando le dices groserías? Pero es raro también lo que me estás contando de una serpiente, porque nunca más la has vuelto a ver o soñar. No, eso fue una experiencia, estas dos experiencias han sido únicas. El sueño de mi abuelo y la señora de la mecedora. Pero pues como soy una persona que uso más la razón que la superstición, yo se lo atribuía a la alucinación por la parálisis del sueño. Sí, exactamente, claro. Y ese, pues es un sentimiento muy feo cuando nos sucede eso, pero hasta que no cambie, hasta que no veamos algo físicamente ahí, y ojalá nunca lo veamos, pues notamos que es algo más delicado, ¿no? Esto es como les repito a todos, ya es como común. Nos parecería que nos pasan cosas paranormales, pero si nos escuchamos y contamos nuestras historias, pues le sucede a un montón de gente. Así es, exacto, o sea, son testimonios a nivel mundial, si tú quieres, como me recuerda esta anécdota de, no sé si lo hayas investigado, de la persona que sueña todo mundo, que tienen hasta un retrato hablado, que todos son muy similares y no es idéntico. Bueno, pasa que esa había sido una campaña publicitaria, pero mucha gente lo relacionó. No lo sabías. Sí, ahí tengo un video de eso, ahí luego te lo paso, mi hermano. Ok, perfecto. Pues quiero aprovechar ya el medio para mandarle un saludo a todas las personas que están viendo y que nos están escuchando en este momento. Échense una vuelta por el canal Radio La Pisteada en Facebook. Y Oscar, tú, Oxlack, que estás, ya te mandé un correo, brother, y estás totalmente invitado a Hermosillo, Sonora. Aquí está tu casa, aquí está tu estudio. Para lo que se te ocurra hacer, para lo que quieras hablar, pues aquí estamos a la orden, mi hermano. Voy a checar ese correo y te voy a dar otra vía más fácil para que me ubiques, porque tengo 7,000 mensajes que no he leído. Imagínate, o sea que ya, no es cierto, eran 14. Acá tengo el teléfono, creo que hasta tomamos video porque eran miles de mensajes ya. O sea, ya no puedo con eso, pero sí, mi hermano, yo quiero ir y quiero que me ayudes para hospedaje y demás. Por supuesto, te podemos conseguir el hotel que tú necesites. Aquí está tu casa, y si no, pues no te conseguimos un hotel, pues está en mi departamento, está el departamento de Juan. Hay lugares donde quedarse. Gracias, mi hermano. Tenemos alcobas de sobra, tenemos para ustedes. Voy a tomar, como te dije la otra vez, esa palabra tuya. Radio La Pisteada en Facebook, todos vayan y sigan a Radio La Pisteada ahí con mis hermanos desde Sonora, Hermosillo, y ahí también van a comentar algunas cosas que aquí presentemos, porque ya vamos a hacer un vínculo ahí, ¿verdad? De hecho, te mandé el link del video, porque después de la llamada que tuvimos primeramente contigo, el primer contacto que establecimos contigo, hicimos un video de, ¿saben qué? Oxlack nos contestó el teléfono y estuvimos hablando de eso, y ya dimos una opinión más abierta sobre el asunto pendiente. Vamos a no darle publicidad, pues. Y pues ahí te mandé el link al correo también, ¿no? para que le pegues una checadita. Lo checo, mi hermano, te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues aquí vamos a estar. Igualmente, mi hermano, te mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la Legión Oxlack, estamos aquí presentes viendo el video, vamos a seguir temblando de miedo. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Pues ahí está, gracias a mis hermanos de Radio La Pisteada, vayan a Facebook a verlos. Arlu G dio 50 likes. Arlu, gracias, chulada, por estarme apoyando esta noche allá en YouNow. Gracias por las propinas. Chivir, mi hermano, Chivir 2003, que ya se ha vuelto un hermano de la familia Oxlack allá en YouNow. Chivir, mi hermano, 2003. En serio, mil gracias por todo ese apoyo. Qué bueno que te guste el programa. A mí me encanta cuando la gente descubre estas transmisiones de terror y le gusta y se queda. Y Chivir lo demuestra con esas propinas que me da en YouNow. Gracias, mi hermano, para que este programa siga andando. Gracias también en las donaciones que están haciendo en Super Chat allá en YouTube, a todas las personas que me apoyan con las donaciones y que dejan ahí su mensaje. Si ustedes quieren que yo lea un mensaje, porque pasa muy rápido, así que no puedo leerlos todos, den alguna donación y ahí se queda, y entonces puedo darle repaso y puedo leer todos los mensajes que me manden. Miren, por ejemplo, SMR acaba de dar una donación. Gracias, Esme, 50 pesos. Dice, quisiera contar una historia de una posesión. terminación 2230, ojalá puedas entrar a mi llamada. Ok, llámame, Esme, 2230, voy a esperar a que tú me llames en la terminación 2230. Tengo una llamada, vamos a esperar a que Esme, que acaba de donar, entre su llamada. Va a hablar. Espero que, llama a Esme, llama para que 2230 esté 7945, ¿no? Vamos con Esme 2230, por favor, Esme, si no vamos a una llamada antes, en lo que Esme está acá. Gracias por 50 pesos de donación allá en el super chat en YouTube. 0905, Esme, vamos a la que sigue entonces. Terminación, ¿cuál dijiste? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? 2230, Esme 2230. Y tengo otra donación de Aldo Mireles, 10 pesos mexicanos. Mil gracias, mi hermano Aldo Mireles, por esos 10 pesotes mexicanos. Tenemos una llamada desde Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿quién habla? ¿Habla? Sí, ¿quién? Bueno. Hola, ¿quién habla? Juan Damián. ¿Quién habla? ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajarle un poquito a tu teléfono, a tu tablet, a la computadora o a la televisión? ¿Puedes bajarle un poquito a tu teléfono, a tu tablet, a la computadora o a la... Sí, ya le bajé a la tele. Hola, ¿qué tal? Ahora sí nos escuchamos bien. Buenas noches. Cuéntame. Hola, ¿cómo estás? Pues bueno, aquí. Ya después de mucho intento que mi hijo estaba llamando, sí, para que les contara yo una historia, bueno. Perfecto, claro que sí, con mucho gusto. A ver, cuéntame. Bueno, hay una situación en la cual fui con mi esposa a Michoacán. Ok. Y allá es en el pueblo del Infiernillo, Michoacán. Ok. Fuimos exactamente en un 10 de mayo. Sí. Y bueno, ya llegamos como visita ahí, pues realmente es un pueblo, el Infiernillo, si ya tiene unos años, es un pueblo ya cerca de Pénjamo. Ok, conozco Pénjamo, sí. Entonces, nos tocó quedarnos en una casa de una de las tías de mi esposa. Sí. Y bueno, pues yo como recién me acababa de casar con mi esposa, pues pues yo no conocía a la familia, nos estuvimos visitando y estuvimos platicando pues de diferentes situaciones, no habíamos platicado nada de lo que me pasó más tarde. Okay. Ya después, cuando ya dio un poquito de noche, dijeron, bueno, pues ya váyanse a descansar. En los pueblos las casas son, la mayoría son como pasillos, corredores. Okay. Y les llaman piezas, no son así como casas grandes, son así como pasillos. Entonces a nosotros nos dijeron, te vas a quedar en este cuarto y pues yo llevaba a mis niños chiquitos. Bien. Entonces ya nos acostamos y como ya nos habían dicho que tuvieran mucho cuidado con los niños chicos, pusimos a mi hija, la chica, pegada a la pared. Entonces mi esposa quedó en medio y yo quedé en la orilla de la cama. Okay. Entonces, como a las 2 o 3 de la mañana, yo me desperté, pero no me incorporé en la cama, sino que me desperté porque yo sentía que me veían. Entonces yo quedé unos segundos acostado en la cama. Sí. Pero no dejaba de sentir que alguien me veía. Entonces yo me incorporé y al momento que me incorporé a sentarme en la cama, pues volteé donde me estaban viendo y era un niño, yo vi un niño como de unos 50 centímetros de alto, encueradito. Ok, eso en Infiernillo dice que sucedió, ¿verdad? En Infiernillo. Un niño estaba al lado de su cama, estaba desnudo, como 50 centímetros, dice. Sí, desnudo, así, literalmente desnudo, sí. Pero un niño chiquito y con unos ojotes, y pues yo me quedé como unos segundos como piedra viéndonos, él me veía a mí, yo lo veía a él. Okay. Me quedé paralizado. Okay. Entonces yo quise gritar y no podía, entonces cuando pude moverme, vi como aquel chamaquillo salió corriendo, y nada más se le veían las patitas como le tronaban en el piso. En el piso de que salió corriendo. de que salió corriendo. Okay. Y yo lo que hice, pues, fue empezar a mover a mi esposa y le daba sus buenos codazos. Despierta, sí. Despierta. Y pues ella entre dormida dice, ¿qué pasó? Le digo, ¿viste lo que yo vi? Me dice, no. Digo, acaba de estar un niño aquí. ¿Cómo que un niño aquí? Pues ella entre dormida, pues no me hacía mucho caso. Sí. Entonces, aquí lo chistoso es que la pieza en donde nos dejaron para dormir estaba cerrada con llave. O sea, es lo que le iba a preguntar, que si no tenía puerta a la habitación. Sí, tenía una puerta con cerrojo y todo. Ok, y usted vio que el chamaquito salió corriendo. Salió corriendo, le salió corriendo. Yo la verdad no me atreví ni tuve el valor de seguirlo. ¿Le platicó esto a los familiares de su esposa al siguiente día? Sí. Ajá, ¿qué pasó? Ese fue como a las 2 de la mañana. Ok. Toda la noche, yo creo que hasta me enfermé del estómago porque yo tenía unas ganas de ir al baño que no podía, pero me las aguanté. Okay. Toda la noche estuve rezando. Y yo no dejaba de ver la puerta. Sí. A ver a qué horas entraba ese chamaquillo que vi. Sí, por si regresaba. Bueno, pues toda la noche yo, con aquellas ganas de ir al baño y no me atreví a salir porque también hay una cosa, ahí en el lugar donde nos quedamos, que era como un tipo ranchito, no había baños, pues había que salir por ahí a buscar, ¿no? Sí. Porque era campo, o sea, no son así como que una colonia, ¿no? O sea, eso es una casita aquí, otra como a unos 100 metros, otra por allá. Entonces yo no me atreví a salir. Ya en la madrugada yo oí a lo lejos que cantaban las mañanitas. Y no se me olvida eso porque fue exactamente un 10 de mayo. Okay. Un 10 de mayo. Y yo oí a lo lejos que cantaban las mañanitas. Y yo, asomándome a la ventana, porque había una ventana grande, a ver a qué horas había un poquito de luz para poderme animar a salir. Ajá. Y ya un poquito más noche salí en la madrugada, ya como para amanecer, y estaba mi suegra lavando en la lavadora. Okay. Y yo no sé por qué me enojé. Yo no sé por qué me enojé. Pero me entró una especie como de enojo y me dice mi suegra, buenos días, dice, ¿cómo amaneciste? Y le digo, ¿cómo amanecí? Le digo, nada más porque no hay camión aquí, si no yo me hubiera regresado a México. Y era la primera vez que conocí a sus familiares de su esposa. De hecho, en el infiernillo, si la gente conoce el infiernillo, sabe que a las 12 del día sale un camión hacia Pénjamo. Okay. Y a las 5 de la tarde regresa otro camión de Pénjamo al infiernillo. Okay. Entonces, pues nada más para moverse fuera del pueblo, o es caminando, o es en carro propio, y está muy lejos. En ese entonces, pues nosotros no teníamos transporte. Sí. Y yo le dije, yo nada más le aseguro que si yo hubiera tenido carro, ustedes se levantan y ya no estaba yo aquí. ¿Y qué le dijo? Pero como que me enojé. Sí. Entonces mi suegra le dijo a una de sus tías, que ya es una señora, ya murió la señora, era una señora ya grande, y le dijo, ¿qué crees que le pasó a este Juan? Y dice, ¿qué pasó? Dice, pues que vio a un niño ahí en su cuarto. Dice, ¿cómo que vio un niño y cómo era? Pues ya más o menos le dije cómo era, y me dice, a ese niño se le apareció a mi esposo. Dice, una vez, dice, dos veces, una vez venía con sus traguillos y se vi y entró, y en medio patio estaba acostado ese niño. Dice, y la segunda vez él salió al baño y de estar sentado así rascando la tierra en lo que él hacía sus necesidades, de repente levantó la cara y estaba el niño enfrente de él. Dice, salió corriendo y hasta nos puso bien malo. Dice, pero si lo hubiera seguido, o una de dos, o le da dinero o se lo lleva. Porque dicen que son duendes, ¿no? Pues según decían que eran duendes, que me decían que le hubiera echado la cobija encima. Para agarrarlo. Pero bueno, uno que viene de aquí, de la ciudad, y va uno a un pueblo, pues como que quiere uno, hacer cosas, que no le corresponden a uno, ¿no? Digamos, va uno con ciertas cosas que uno ha vivido, y allá es otra cosa en los pueblos, ¿no? ¿Por qué cree que el niño se le haya aparecido a usted? Pues no, porque mire que hasta escalofrío ya me dio de su historia. Bueno, yo he tenido una serie de situaciones, quién sabe si yo tenga, uno de mis hijos es el que tiene más sensibilidad, contacto con cosas así raras. Déjeme mandar un saludo antes de que desaparezca este mensaje. Sí. Gracias a Iván Díaz, que acaba de donar 200 pesos. Gracias, Iván. Desde México acaba de donar 200 pesos Iván Díaz, y dice que hable sobre el Chavo, lo del caso del cine. Ahorita voy a ir con eso. Si ustedes me siguen preguntando sobre lo que sucedió en el cine, les voy a platicar un poco. Gracias a Iván Díaz por esos 200 pesos. Y Aldo Mireles por 10 pesos. Gracias, Aldo Mireles. 10 pesos mexicanos. Gracias por apoyar el programa. Estamos escuchando la historia del señor Juan, que dice que en este pueblo de Infiernillo, allá en Michoacán, pues en Guanajuato, pudo ver un niño que lo observaba en la madrugada, un niño desnudo. Dice que tenía los ojos grandes. ¿Cómo lo miraba? ¿Lo miraba como qué imagen tenía el niño? ¿Tenía el enojo? Niño, ¿tenía curiosidad? El niño era un niño normal. Okay. Lo que sí me sorprendió es que tenía unos ojotes muy grandes, porque me imagino que él se sorprendió al descubrirlo, yo, porque yo estaba de estar dormido y despertar, no sé, la verdad, se me fue el sueño, me desperté en la madrugada. Entonces yo, como te digo, pues yo sentía que me observaban. Y duré unos segundos antes de incorporarme y sentarme en la cama. Y yo me imagino que ese chamaco andaba por ahí en los pies de la cama, porque fue en los pies de la cama. Entonces, cuando yo me incorporé, pues casi quedé enfrentito de él. Sí. Pues, tanto él se espantó como yo me espanté. Y duramos segundos, no sé, 5 o 6 segundos viéndonos, así a 50 centímetros de distancia. Obviamente yo lo veía hacia abajo de la cama, porque estaba chiquitito, estaba al ras de la cama, llegaba su cabeza. Estaba chiquito, sí. Dicen que los chaneques son de ese estilo.